Con esta sintonía damos la bienvenida a Martín Expósito en clave DJ, es decir, estamos en la agenda cultural. Hemos estado mucho tiempo conversando a propósito de ese Festival de Málaga con José Manuel Escribano y bueno, y reservamos el expediente del misterio, que era fascinante, interesantísimo, para la semana que viene. Os lo contaremos así con más calma, con más detalle. También tendremos vuestros correos antes del final del programa en rosa.vientos@onda0.es. Y a propósito, por ejemplo, de ese expediente, podéis también contarnos vuestros propios casos y vuestras propias experiencias, que también nos interesan muchísimo. Tenemos muchos correos en rosa.vientos@onda0.es esta semana también, y tenemos, cómo no, junto a nosotros a Silvia Casasola, una vez más. Silvia, hola, ¿qué buenas tal? Y a Raúl Sogún en Salamanca, que viene, bueno, aterrorizado. Buenas, sí, ando, bueno, la verdad es que ha sido interesante porque... FIER 2.0, cuéntanos qué es esto. La verdad es que, bueno, me invitaron hace poquito, supe la del espectáculo 2.0, fui de cena y me dijeron, ven a una cena, que te, a ti que te gusta el género de terror. Y la verdad es que me he embarcado toda la noche, casi toda la noche, en un experimento psicológico y sociológico donde han conseguido probar dónde están mis nervios, mi tolerancia al miedo y cómo respondes ante ese tipo de estímulos. La verdad es que ha sido muy, muy interesante la cena compartida con unos cuantos amigos, y a su vez nos hemos encontrado con bastantes sustos, bastantes sorpresas, y donde nos han llevado un poquito al límite. La verdad es que mucho no se puede contar para no desvelar nada, pero hay que reconocer que quizás sea de los proyectos más interesantes, más curiosos, para que la gente un poquito más joven y que quiera atreverse un poquito más, igual que Martín, y esta vez me va a perdonar que le robe un cachito de espacio de tiempo, siempre se habla de obras de teatro, de espectáculos, pues bueno, realmente el proyecto FIER 2.0 es una cosa muy interesante, que va más allá, es algo distinto, y bueno, pues para no desvelar mucho más y que la gente tenga curiosidad de ver hasta dónde están sus miedos, vamos a una web que tienen que empezar a ver casi casi ya, que es www.fiar2-0.es, para que vayan viendo, porque realmente he venido con mucho, mucho susto. Aprovechemos ahora a relajarnos y tranquilizarnos un poquito, porque además tenemos hoy a un autor muy, muy interesante, que se llama Michael Suri. Así que lo que nos quieres decir es que hoy te has ido de cena y te han dado la cena. Sí, me han dado la cena, la verdad es que me han dado la cena. Tengo una descarga de adrenalina enorme, me han dado mucho sustito. He recordado bastantes escenas de Sau, ¿eh? No os creáis, que he tenido que salir corriendo después de empezar a escuchar una silla de ruedas. Sí, sí, mucho feel, pero de Lobezno, ¿qué pasa? ¿Cuándo se estrena Lobezno? El próximo viernes, ¿no? Nos queda una semanita, una semanita. Así no, que... más del próximo 30, viernes. El día 30. Sí. Uh-huh. Bueno, o sea, faltan dos semanas yo todavía. Yo contaba con el 24, no sé por qué, uh-huh, pero no, el 30. Hablando del 24, el día antes es 23, es 23 de abril, el día de San Jorge, libro. Día del libro, y tú en Sogún por todo lo alto, ¿no? Exactamente, vamos a estar en la Plaza Mayor, vamos a aprovechar a ver de si Salamanca. Exactamente, a ver si nos el tiempo nos permite estar allí, poder disfrutar y poder recomendar cómics, que bueno, aprovechando también un poquito el sustito que nos hemos llevado esta noche, vamos a recomendar un par de cosas muy interesantes. Martín, la agenda. Pues vamos a por ella, porque además viene cargadita de propuestas esta semana. Yo destacaría que lo más importante esta noche es la multiculturalidad, ¿eh? Fijaos, en el tiempo que nos resta vamos a viajar con el sonido a India, a Israel, a Palestina, a Estados Unidos, Olín, con las letras a Galicia, acabaremos en un chiringuito de playa del Mediterráneo antes de que acaben derribándolos todos. Hablaremos de Bollywood, de candente actualidad con Slumdog Millionaire, escucharemos un tema que participará en la edición del Festival Eurovisión, que este año se celebra en Rusia, y estrenamos lo último de Green Day, ya lo hemos dicho, así que sin más dilación, comenzamos dando color a esta madrugada de la mano de Bollywood Land, un espectáculo teatral que acaba de estrenarse en Madrid. 5, 6, 7, 8. Y se llama así, Bollywood Land, Love Never Dies. Se presenta en el Teatro Gran Vía. A continuación hablamos con su director creativo, mi tocayo, Martin Arnaud. Es su primer proyecto para teatro, después de ser responsable, Martín, de crear ceremonias espectaculares de apertura, de cierre de campeonatos deportivos como la Eurocopa 2008. Por eso, os podéis imaginar la dificultad que ha supuesto tratar de emular esas sensaciones, pero dentro de un teatro. Y tienes que tener la cadera bien puesta. Desde luego. Así que ha creado, fijaos, técnicas específicas de las que nos va a hablar a continuación Martín. ¡Bolichurio! Bueno, Martín en francés, Martin. Ajá. Martín es en femenino, ¿verdad? Así es. Entonces, pero no importa, no me siento mujer si me llaman Martín aquí en España. Bueno, entonces, Martin Arnaud es el director escénico de Bollywood Land, Love Never Dies, El Amor Nunca Muere, porque estamos ante toda una historia de amor. El amor de Romeo, Julieta, transportado a la sociedad india representada por Maya y Anjay. Sin duda alguna es un trabajo bien distinto a ingeniar espectáculos para el Mundial de Fútbol de 1998, Juegos Paralímpicos de Atenas en 2004, o incluso las ceremonias de apertura y clausura de la Eurocopa de 2008. Sí, por supuesto. Es un trabajo distinto, pero también es un trabajo en el cual pues ponemos dentro del mundo del teatro, estas técnicas que se llaman de alta tecnología, proyectamos cosas, pero siempre con soportes distintos. Y es precisamente lo que hemos definido, porque no hay palabra tal cual hecha para este tipo de cosas, que es la escenografía video. Por ejemplo, vamos a tener escenografía, que es escenografía normal, de madera, de teatro, sobre la cual vamos a modelizar en 3D y después proyectar cosas. Así que da realmente pues, ilusiones ópticas y jugamos muchísimo con esto, para servir el propósito de la historia de amor. ¿Cuándo surge la idea de realizar este musical? Yo la tuve en el 95, porque trabajaba mucho en aquel tiempo en los países del Golfo. Y había una cadena de televisión, que es una cadena india. Era un canal musical, ¿no? Sí, y me quedé impactado de la manera con la cual pues grababan, iluminaban los vestidos, los bailes. Y además de esto, pues empecé a descubrir un poco los Bollywoods, porque en aquel tiempo no había Bollywood fuera de la India. Y me gustó muchísimo el estado actual de una historia de amor como base de Romeo y Julieta, que tenga esta visión al futuro y esta visión donde realmente separan la vida real, donde tienen muchos problemas, que de repente cuando empieza la canción que sigue, pues ya, se olvidan de todo, como si fuera un sueño. Lo que hacemos aquí en este Bollywood Land, una historia de amor. Y vamos realmente a seguir los personajes en su historia de amor, en su drama, en su vida y en lo que hacen para luchar contra la vida que no les ayuda en amarse. Como director artístico, ¿ante qué retos te has tenido que enfrentar? Lo que resultó más difícil en la puesta en escena que estamos haciendo aquí era cómo en un escenario de teatro que tiene una medida ya definida, darle esta ilusión al público de que realmente están viajando de un lugar al otro, de un tiempo al otro. Yo, la verdad, espero que el resultado final es exactamente como un plato de alta cocina, donde el sabor que te queda es muy especial y muy agradable, pero que no puedes definir exactamente cuáles fueron los primeros elementos que te dan esta composición tan rica. ¿Deco qué sé? ¿O deco? Veinte bailarines, más de 150 trajes. ¿Cómo le dice uno a un bailarín que va a tener que cambiarse de ropa casi tantas veces como Julia Roberts en Erin Brockovich? Le dices, ya, más rápido. No. La obra precisamente está escrita pensando en esto. O sea, hay un ritmo en la obra donde tenemos escenas que son escenas de teatro, donde se cuenta la historia, y después tenemos bailes que siguen contando la historia. Así que las letras de las canciones, que van a estar traducidas, porque me imagino que no hay muchos españoles, o sea, yo tampoco entendemos muy bien el hindi, así que tenemos subtítulos. Los diálogos, la interpretación del libreto en inglés, ¿verdad? Advertimos en inglés, exactamente. Sí, subtitulado. Pero siempre subtitulado, eso es. Siempre subtitulado. Y como, por supuesto, pues estamos pensando mucho que este espectáculo esté abierto a todo tipo de público, inclusive los niños, pues por eso tenemos el senador que nos ayuda a entender bien la historia para que los que no quieren o no pueden o no tengan la edad de leer los subtítulos, pues puedan seguir entendiendo lo que está pasando. Que es David Pinilla, el narrador. Sí, fantástico. La autoría de varias canciones corresponde a Alak Rahman, el ganador de dos Oscars con sí, Slumdog Millionaire. Le dicen allá en la India el Mozart de la India. Ajá. Y esto es cierto, es un genio este señor. ¿Son temas creados para esta obra en concreto? Son temas del compositor que ya había hecho. Yo he escrito esta obra precisamente pensando en cómo podríamos dar lo máximo a un público en un tiempo pues reducido. Y es un best-of de Bollywood, vamos a decir. Así que a nivel de canciones pues tenemos muchos géneros distintos para ofrecer una variedad muy interesante, tanto a nivel de música como a nivel de baile. Porque el baile de Bollywood tiene a la vez una gracia, pero a la vez una energía que el público va a alucinar. O sea, yo sabiendo bien de esto, conociendo bien esto y todo esto, uff, está preciosísimo. Cuando entran en escena, hay una presión, hay una fuerza que sale del escenario, increíble, muy potente. Les invito a todos a venir a ver esta superproducción de la India y que está precisamente hecha para cualquier persona. Pues yo sé que para todos ahora estamos viviendo momentos difíciles en nuestras vidas y yo creo que este espectáculo realmente pues da alegría a la gente, porque es una historia de amor que podía ser de cualquier de nosotros o que cualquier de nosotros hubiera podido soñar, que está pasando en una escena donde vamos a seguir estos dos jóvenes que luchan para ese amor, ¿ok? Bueno, muy bien, pues un placer. Muchas gracias. Como se dice aquí en España, mucha mierda. Sí, se dice nada más mierda entonces. ¿Cómo es? Entonces, mierda. Merde. Bueno. Y no se puede contestar. Un abrazo, muchas gracias. Pues ya sabéis, escenografía, vídeo, proyecciones en 3D, ilusiones ópticas, todo en Bollywood Land. Love Never Dies en el Teatro Compact Gran Vía de Madrid hasta el 3 de mayo. A partir de entonces, su viaje continúa por Bilbao, La Coruña, Vigo, Oviedo, Zaragoza. Todas las fechas en bollywoodland.es. Ya he visto yo a Martín todo el rato que está ensayando con el sitar ahí, venga. Claro, claro. Bueno, vamos rápidamente. Un huequecito para las letras. Dos apuntes breves a tener en cuenta. El primero, enhorabuena una vez más, Silvia, por seguir entre los 10 más vendidos en no ficción en la Casa del Libro, ¿eh? Gracias, ¿no? Además, ahí está, fuerza y honor. Hay que dar la enhorabuena a esos lectores tan estupendos que han hecho incluso que se saque una segunda edición. Uh-huh. Así que yo les aplaudo. Muchísimas gracias y que os siga gustando, porque la verdad es que estamos encantados. La recepción ha sido extraordinaria, sí, la verdad. Sí. Desde luego. Y bueno, como sabréis, la semana pasada descubríamos de la mano de su autor, Ropa Interior, el libro de poesía de nuestro compañero Javier Ruiz Taboada, que, por cierto, estará firmando ejemplares en la Casa del Libro el próximo 23 de abril, el Día del Libro, en Madrid, a partir de las 7 de la tarde. Y nuestra recomendación de hoy, muy rápido, es un poco más de poesía. Y como la agenda de hoy es multidisciplinar, multicultural, lo apropiado es hablar de La desaparición de la nieve, la última creación, editada por Alfaguara, de Manuel Rivas. Sobre el amor, el dinero o la crisis de las palabras, versa el autor gallego, que decidió que sus poemas aparecieran en castellano, catalán, vasco y euskera. En opinión del coruñés, autor de obras como Hola Pinto Carpinteiro, tener la posibilidad de disfrutar de esa biodiversidad es algo que hay que estimular. Si no fuera así, dice Manuel Rivas, acabaríamos todos haciendo monocultivos. 51 años, Premio Nacional de Narrativa, Premio Nacional de la Crítica, acaba de publicar también en inglés una antología de sus poemas ya editados. From Now to Unknown, de lo conocido a lo desconocido. Y ahora vamos a por las novedades musicales. Como os decía al comienzo, aún nos queda por visitar Estados Unidos, esos chiringuitos de verano en la playa, pero antes comprobemos una realidad que ciertos sectores de la sociedad no alcanzan a ver o a comprender. Que israelíes y palestinos, palestinos e israelíes, trabajan y conviven día a día es más que un hecho. Y hasta aquí no descubro nada, ¿verdad que sí, Bruno? Ahora bien, una muestra más en busca de esa anhelada paz en Oriente Próximo. Es el siguiente tema que vamos a escuchar, interpretado en árabe, hebreo e inglés. La coexistencia como tema central. Debe haber otra manera. Así se titula este There Must Be Another Way, Noah, junto a Mira Awad. Ambas colaboran desde el año 2002, entonces realizaron una versión del tema We Can Work It Out de los Beatles, que se publicó posteriormente en el álbum de Noah, Now, y ahora este There Must Be Another Way, compuesta por Noah, Hildor y la propia Mira Awad, ha sido seleccionada para representar a Israel el próximo festival de Eurovisión, que tendrá lugar en Moscú dentro de un mes, el próximo 16 de mayo. Anda, mira qué bien. A mí Noah la verdad es que me gusta mucho. A mí también. Lo que ocurre, que yo no sé por qué Israel está en el Festival de Eurovisión, pero bueno, eso son siempre las dudas geográficas. Pero ya que participaban y ha sido así, podría haber sido una especie de asociación Israel-Palestina la que se presentara a Eurovisión. creo yo, sería lo exacto. Sería, sí, sí, exacto. Desde luego. Pero bueno, quizá pues no ha podido ser y por lo menos participa Noa como representante de Israel. Por cierto, que ya hemos mencionado Eurovisión y ya veo a Javier Peña, de hecho me ha mandado un mensaje, ya lo tengo por aquí, dice, no sé si has oído, Martín, la canción francesa, la representante es una superestrella en su país, la canción es una maravilla, Et si la Felle la Faire, ella se llama Patricia Kaas, aunque dice Javi que él apuesta por la Noruega, Fair Tale, de Alexander Rybak. Bueno, el caso es que, volviendo al tema que nos ocupa, pues hace 7 años ya también se presentó el tema Light a Candle Together, que iba intermezclando los idiomas y que interpretó en aquella ocasión la cantante israelí Sarit Haddad. Y tampoco quedó tan mal, así que veremos dónde queda Noa en aquella ocasión en el puesto número 12. Y ellos apuestan por el número 1. Así suena lo nuevo de Green Day, Now Your Enemy, conoce a tu enemigo. El nuevo trabajo se pondrá a la venta el próximo 19 de mayo. Llevará por título 21st Century Breakdown, un disco dedicado a la crisis económica mundial. Oh, vale. El nuevo trabajo es el 8º para el trío de Berkeley en San Francisco. Será el primer álbum en estudio desde 2004, cuando editaron American Idiot, álbum con el que consiguieron un premio Grammy. Llegaron al número 1 de ventas en medio planeta con más de 12 millones de copias vendidas. Y ahora sí, vamos a toda mecha a acabar. Nunca mejor dicho lo de la mecha. Si hay mecha, hay fuego. Y si hay que apagarlo, ¿a quién llamamos? A los bomberos, ¿no? Vamos caminando apagando el fuego. ¿Cómo, cómo? El maletín, el maletín. Vamos caminando apagando el fuego. Madre mía, se pega, algo se pega, algo se pega. Bueno, no sé. Para combatir estos días grises, frescos, de lluvia, pues qué mejor que evocar un poco el verano, echarnos unas risas en la agenda. Al principio dudaba, pensaba, digo, oye, lo nuevo de Tata Golosa, que sé que a Raúl le gusta. Una pastilla, sí. Pero dije, bueno, siempre traemos cosas calientes, esta vez que no suba más la temperatura. Bueno, sí, a veces sí, porque hay calendarios de bomberos que... ¿Esta buena gente? ¿Quién es? Bueno, si os digo el nombre... No sé si le conoceréis. Cuchipandi. Sí. Y además featuring Wanchi Funchun. Ah, muy bien. Bueno, siempre lo encontraréis en el Caribe Mix 2009. Vamos al terror mejor, sí, porque sí, sí. De verdad que esto es terrorífico, ¿eh? Yo creo que hay más poesía en el libro de Rivas y de Taboada, ¿eh? Que aquí. Vaya bueno, final que nos sí. ha colocado. Aunque, entonces, aunque con este tema puedes acabar en ropa interior. Claro. Así. ¿Por qué? Me hace así, Pepo dice que ya. Sí. Porque debajo de la túnica hindú, ¿qué va a llevar? Esto nos pasa, Martín. Bueno, vamos con Raúl. Menos mal que ahí Pepo ha estado listo, porque madre mía de mi vida. Raúl, buenas noticias para un queridísimo autor del programa, Salvador La Roca, ¿verdad? Eso es, porque han salido hace poquitas fechas las nominaciones a los premios Eisner, que son los premios más importantes en la industria americana del cómic, y Salvador La Roca, por el invencible Iron Man, Las Cinco Pesadillas, que además se acaba de editar esta semanita en España, con lo cual la gente se puede acercar a descubrir a este nominado a Mejor Nueva Serie. Hace unas cuantas fechas pudimos ver los originales, que hay que estar ahí y que hay que verlo antes, y la verdad es que es una auténtica maravilla, una delicia. La verdad es que Salva está tremendo de dibujo, muy entretenida, además recopiladita en un tomito, muy agradecido de leer y muy recomendable para este libro, que será fijo un bestseller. Sabes si tienes suerte, ¿verdad? Que eso es semejante a los Oscar, decías tú, ¿no, Raúl? Sí, en lo que es el mercado americano es los premios más importantes de lo que es la industria del cómic americano, con lo cual a ver si tenemos suerte y podemos celebrarlo todos aquí. Otro nombre propio que traemos hoy a la sección del cómic, Michael Zulli. Exactamente, aprovechando un poquito también que hemos estado en FIAR 2.0, me ha venido a la cabeza quizá uno de los autores que pasa muy desapercibido, pero que del boca a boca crea incondicionales. Michael Zulli empezó curiosamente, en algo tan tan clásico como las tortugas ninja, ¿no? Que llama mucho la atención y pasó a ser cómic un poco más, más social, ecologista y dedicado a ello. Sacó una serie dedicada a la madre Gaia y después pasó a conocer a Neil Gaiman, de todos, de sobra, autor y creador de Sandman, junto con el cual creó un personaje que decidió no morir. Su trazo oscuro, lleno de tinta, nos evocaba historias completas y distintas a lo largo de varias de varios siglos, ¿no? Pasó de ahí a descubrir un mundo entero con Alice Cooper y La última tentación, también muy ligado a Neil Gaiman, en el cual nos lleva por un viaje de crecimiento, de tormento y a la vez de descubrimiento, en el cual Alice Cooper nos hace de maestro de ceremonias. Y Michael Sully es uno de esos autores que crea atmósfera, que crea ambiente. No hace falta en el terror tener un monstruo que te persiga o simplemente es crear la atmósfera, es meterte dentro de un circo muy años 70, con un trazo muy fuerte, muy interesante, muy entretenido. También, pues oye, aprovechando, ¿no?, que llega el día del libro, también de la mano de Neil Gaiman, porque es una cosa muy curiosa, han ido de la mano los dos creando obras muy intensas, ¿no? Y en este caso, los hechos sobre el caso de la desaparición de la señorita Finch nació de un relato cortito que salió en un muy espejos de Neil Gaiman. A los dos les gustó mucho cómo les quedó y según hablaban después de leer el libro, dijeron, oye, podríamos adaptarlo. Y fíjate qué curioso, muy espejos, no se ha adaptado, sin embargo, este relatito sí ha salido a la luz, creando auténticos incondicionales. Quizás sean de las 48 páginas más intensas que se han publicado últimamente. Y estará en esa feria de libros ese próximo jueves, día 23, y ahí, en la Plaza Mayor de Salamanca, ¿verdad? Eso es, aquí estaremos, también con fuerza y honor, que estamos a ver si lo conseguimos reponer, nos llega ya la segunda edición, porque estamos que lo vendemos todo. Y los expedientes también, ¿no?, del misterio. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos con los correos electrónicos.